Muy bien, hemos hecho un recorrido pues por la anatomía sagrada, que tiene mucho que estudiar todo lo que nuestros sabios pues en tiempos ancestrales, cuando se podía guiar a los pueblos, hicieron ver el cuerpo como un tratado, como un libro sagrado, donde el creador depositó sus sellos, sus mensajes, sus indicaciones, el 5 en cada mano y en cada pie, representando los cuatro rumbos en tiempo y espacio, y el centro. Tenemos esa sabiduría grabada en los dedos, en las líneas de la mano, de las palmas de la mano, en las plantas de los pies, el hígado. Pues en la tradición antigua, el hígado está dividido en varias partes, y cada parte del hígado, cada lóbulo corresponde a un planeta, a un signo del zodíaco. Entonces el hígado, como órgano que tiene muchas funciones, refleja el cosmos, el zodíaco. Es interesante conocer eso, porque eso nos lleva pues a una comprensión más profunda del cuerpo y por qué los trastornos de salud y cómo recuperar la salud. Es una palabra que también necesita estudio. ¿Qué implica la salud? Es una eurritmia, un funcionamiento de todos los órganos en un ritmo armonioso, sin perder el paso, ¿no?, que debe llevar. Y para que haya esa eurritmia, tenemos que tener pues la alimentación correcta, las actitudes correctas. Entonces, en nuestra mente consciente hay un poder de intervenir en el cuerpo para alterar o para recuperar esa eurritmia. El cuerpo tiene su propia mente, pues, que se encarga de todo. No tenemos necesidad de estar pensando en los latidos del corazón para que el corazón lata, ni en el movimiento respiratorio, sino que hay una mente física que se encarga de todo eso.